Radio Caracol, cultivando almas para la gloria de Dios. Señal que te lleva el amor de Jesús. Radio Caracol. Somos una emisora para Dios. Radio Caracol. Radio Caracol. Caminando en fe.